Bienvenidos amigos, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Diálogos con el Pastor. Hoy martes 27 de octubre, son las 5:35 de la tarde, horario de la Ciudad de México, y estamos listos también para poder pasar este tiempo junto con ustedes. Nos da mucho gusto saber que ya están ahí viéndonos desde donde quiera que nos estén viendo, y si están haciendo tarea de camino a la casa después del trabajo, acabando de comer, haciendo la tarea, lavando los trastes, cualquier cosa que estés haciendo, nos da gusto saber que estás del otro lado. Y por acá también ya está listo el pastor Gilberto, que también nos está acompañando. Siempre tienes tardes ocupadas, mañanas ocupadas, pero gracias por hacerte el tiempo y el espacio. Hola Joe, hola a todos nuestros amigos que nos miran y que nos acompañan y que nos mandan sus preguntas. Es algo bonito, es interesante y algo que nos está gustando hacer, ¿verdad? Y porque yo creo que con las preguntas aprendemos todos. De hecho, es una de las maneras o una de las técnicas de aprendizaje o de enseñanza a través de las preguntas, que es algo bonito. Y qué bueno, me da mucho gusto ver que ya apenas vamos a empezar y ya tenemos un chorizo ahí de un montón de comentarios y preguntas. Gracias a todos. Sí, ya tenemos bastantes preguntas y comentarios. Entonces, para empezar a contestarlas, pues vamos a iniciar orando. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de pasar este tiempo juntos. Y te pedimos que, como cada martes y jueves, que tú nos hables, que tú estés con nosotros y permitas que podamos pasar una buena tarde, Señor, aprendiendo y divirtiéndonos. Te queremos poner a ti en el primer lugar y sabiendo que tú tienes un propósito para esta tarde y todos nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el primer comentario llegó hace ya, ¿qué será? Hace una media hora más o menos, y es de Sergio Estrada, que dice: buenas tardes y bendiciones. Hoy doy gracias a Dios porque un 27 de octubre del 2012 llegué a Calacuaya y recibí al Señor. La prédica la llevó a cabo el hermano Harim y se llamó Cardiología Espiritual. Mira, nada más. Pues qué bueno, Sergio. Feliz cumpleaños en Calacuaya. Y gracias por conectarte. Y aunque no puedes venir físicamente, pues sí, estás aquí junto con nosotros. También dice: gracias a Dios que mi ritmo de esta quincena se multiplicó a pesar de no tener un trabajo estable y a pesar de que aún nos faltan muchas cosas en casa, Dios ha sido fiel. Siempre Dios es fiel y gracias, gracias a Dios que tenemos corazones generosos, y eso también hace que la bendición se multiplique. Y aunque a veces no tenemos trabajos estables, nunca nos llega a faltar nada. ¿Tú qué piensas de Sergio? Pues, Sergio, ánimo. Yo creo que el Señor está contigo y vamos a orar para que Dios te provea ese trabajo. Él es bueno, Él es generoso todo el tiempo y lo es también contigo. Te mandamos un abrazo. Y obviamente, si tuvieras algún problema por no tener un trabajo fijo, pues acuérdate que también te podemos apoyar con mucho gusto aquí en Calacuaya con una despensa. Exacto. Saludos, Sergio. Muchas gracias. Y bueno, también felicidades porque tú siempre contestas las calatrivias los domingos. Ahí están siempre con los comentarios y las respuestas. Casi siempre son las correctas, casi siempre. Entonces, felicidades por eso. Berenice Gutiérrez dice: le quiero agradecer por responder la pregunta de los dinosaurios. La verdad, estuvo muy interesante la predicación, muy recomendada. Y hubo muchas preguntas también en el último punto acerca de todo esto, ¿no? Sí, también estuvo activo el último punto. De hecho, me dijo Marco que quedaron muchas preguntas que no pudimos responder, pero bueno, ya se irán respondiendo quizás a lo largo de la misma serie. Sí, poco a poco. No hay que acabarnos el pastel en una sola sentada, ¿no? Hay que disfrutarlo poco a poco. Sí. Bueno, Merari dice: ¿por qué se llaman cristianos bautistas y cristianos evangelistas? Muchos se dicen ser cristianos como los católicos, mormones, testigos de Jehová, budistas. ¿A qué se debe tanta religión? Ya habíamos hablado también un poquito de esto, pero bueno, ¿qué le puedes decir rápidamente a Merari? Bueno, Merari, de hecho, el cristianismo es uno solo. Quizás haya denominaciones que parten por diferencias en ocasiones por la concepción que se tiene de algunos puntos doctrinales o de la forma de llevar a cabo la reunión o culto, como le podemos llamar. En realidad, quizás la mayor parte de las veces no son diferencias tan graves, quizás en algunos casos sí. Obviamente, hay que aclarar que mormones, testigos de Jehová y budistas, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Pero creo que ahí tendrás tú, Merari, que darte de alta también en el curso básico. En el curso básico hay un tema especial que se dedica a religiones y ahí se estudia la diferencia entre unos y otros. Rápidamente, bueno, los mormones consideran que el Padre es un Dios, Jesús es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios y es una doctrina un tanto compleja que no podría yo responder aquí y explicar en unos cuantos segundos, pero a grandes rasgos es eso, considerar la divinidad prácticamente en cada persona, pero de una manera separada. En la parte de los testigos de Jehová, bueno, ellos están del lado contrario, ellos solamente reconocen a Dios Padre o Jehová del Antiguo Testamento como Dios, no reconocen la divinidad ni de Jesucristo ni del Espíritu Santo. Evidentemente, los budistas no creen en el Dios de Israel, no creen en Jesucristo. Ellos tienen otro boleto completamente diferente. Y bueno, ahí, pero eso depende mucho la concepción que la gente alrededor del mundo también va teniendo acerca de Dios. Pero tú, Merari, concéntrate en conocer a Jesucristo. Simplemente intenta conocer a Jesús a través de la palabra y eso será más que suficiente para ti. Saludos a Merari. También saludos a Fabiola, que aquí nos está saludando. Otoño López, que de hecho Otoño fue el primero que mandó una pregunta el domingo pasado. Felicidades, Otoño, porque ya mandaste preguntas. Elizabeth Nieto también nos manda saludos, Carmen también, María Rosy Terreiro, Blanca Sánchez y a ver, Carla Collado dice: cuando un cristiano brinda sus servicios profesionales pero no hace bien su trabajo y pone muchas excusas para realizarlo, pero me dicen que debo justificarla o aún peor, pasar por alto su error. ¿Cómo debo yo actuar en dicho caso? Y es algo que me afecta directamente. En la palabra de Dios, en 1 Timoteo 6, del 1 al 2, nos dice que entre creyentes nos sirvamos mejor. O sea que nos exhorta a ser mejores aún más por ser hijos de Dios. Gracias. Bueno, de hecho también tienes una predicación, ¿no?, acerca de cómo nos tenemos que comportar como profesionales y hacer los trabajos, pero ¿qué le puedes decir a Carla y las personas que no hacen su trabajo tal vez correctamente? Bueno, tienes toda la razón, Carla. Finalmente, todo lo que hacemos, nos enseña la Escritura, lo tenemos que hacer. Número uno, como si fuera para Dios. Creo que como creyentes también tenemos ese compromiso y esa responsabilidad. A Dios no le gusta la mediocridad. Dios es excelso. Para poder entender la palabra excelso, tenemos que entender lo excelente de lo excelente. Es decir, quizás podamos entender que es lo más destacado, lo más sobresaliente de lo excelente. Siendo Dios así, también demanda de nosotros el actuar de manera excelente. Por eso Pablo nos recomienda también en las epístolas del Nuevo Testamento que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, tomando en cuenta justamente esa responsabilidad. Y no, nos recuerda que el hecho de ser empleados, sobre todo si somos empleados de algún cristiano, pues con más razón. Pero aún si fuéramos empleados de alguien que no es cristiano, que no es creyente, eso no demerita nuestro trabajo. Tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Y por otro lado, también nos enseña la Escritura que todo lo que hagamos, pues lo tenemos que hacer con amor. Así que por ambos lados, o bien lo hacemos con amor, o bien lo hacemos de manera excelente, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es parte de lo que Dios demanda de nosotros como cristianos, es parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque eso es una forma de glorificarlo. A veces decimos, Señor, yo te voy a glorificar. Y glorificar significa que vamos a poner en alto el nombre de Dios. Ahora, pongámoslo eso en la parte práctica. Si la gente se entera que tú eres cristiano o cristiana y tú haces tu trabajo de una manera excelente, quien te contrató dirá, conviene contratar cristianos porque son excelentes. Pero, ¿qué pasa si es todo lo contrario? En ese momento, al decir eso a esa persona, aunque no sea creyente, él dirá, yo quiero cristianos porque son excelentes. Eso, de alguna manera, está glorificando al Señor. Pero, por el contrario, si tú haces las cosas mal, mediocremente, entonces la gente va a decir, yo ya no quiero nada con los cristianos, son lo peor. Ahí, en lugar de glorificar, estamos vituperando, humillando, degradando el nombre del Señor. Y eso nos mete a nosotros, obviamente, en problemas. Así que sí, es un buen punto. Desgraciadamente, a veces los cristianos descuidamos esa parte, no somos cuidadosos, y creo que ese ha sido uno de las grandes fallas del cristianismo, que cuidamos la parte espiritual, la parte mística de la vida cristiana, pero no participamos de una manera práctica de la misma manera. Eso es un error. Entonces, yo te recomiendo que realmente si tienes que encubrir a esa persona, pues mejor hacerse a un lado, pero no puedes tú proteger. En todo caso, por salvaguardar el nombre de Cristo y que no sea vituperado, lo que sí podrías hacer sería en un momento dado corregir el trabajo y tratar de hacerlo bien para que el nombre de Cristo no sea vituperado, no sea humillado, pero bajo ninguna circunstancia participar como si fuéramos cómplices de algo mal hecho, de algo en lo que a lo mejor estamos robando, porque yo cobré por un servicio y si ese servicio lo estoy haciendo mal a propósito, por descuido, por negligencia, etcétera, bueno, en cierta manera es como si estuviera robando. Dios no acepta la gente mediocre. Es igual a la gente tibia, a la gente mal hecha, y dice que Él vomita a tal tipo de gente. Así que tenemos que cuidar que realmente podamos hacer las cosas con excelencia. Un saludo para Carla. Listo. Bueno, saludos para Carla. Sergio Bautista nos dice, aquí estamos listos para aprender la hermosa palabra, que Dios los bendiga, muchas gracias. Sergio, también María Rosy Terreiro, María Luisa, Rosa María Muñoz, Dani García y el famoso Dani Pani, que por cierto hace unas empanadas y un pan muy rico. Contáctenlo para sus empanadas. Merani nos pregunta, ¿cómo decir no al Halloween en mi trabajo si me quieren que me disfrace? Antes lo hacía, pero ya no quiero. Bueno, no sé qué tipo de trabajos piden a los empleados que se disfracen, pero bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos que disfrazarnos? Hay una historia, no sé si la recuerdas, acerca de una chica en una preparatoria, una secundaria, no recuerdo exactamente qué era, y tenían que decorar su banca o su lugar conforme a... ¿Te acuerdas de esta historia o no? Sí, algo así, pero pues mira, yo creo que... otra vez es Merari. Bueno, pues obviamente aquí tienes que hablar directamente con tu jefe, tu jefa, y explicarle cuáles son tus convicciones y quizás te sirva como una forma de compartir, de testificar, sin que ella se sienta, o tu jefe o tu jefa se sientan condenados. No, no, no. No se trata ni de pelear, ni de humillar, ni de decir esto es pecado. No, simplemente decir cuáles son tus convicciones, que tal vez antes hacías muchas cosas de esas, pero hoy en día ya no. No recuerdo exactamente la anécdota que mencionas yo, pero si quieres tú compártela. La verdad, ahorita no la tengo yo tan presente. Sí, creo que parte de la calificación era decorar su lugar de trabajo, su banca dentro del salón, como una ofrenda o como algo de Halloween. Y lo que esta chica hizo fue que lo hizo todo en forma de cielo. Puso un cielo azul, puso unas nubes blancas. Y cuando fueron y le preguntaron acerca de, bueno, pero ¿por qué no pusiste calaveritas? ¿Por qué no pusiste un panteón? ¿Por qué no pusiste esto o el otro? Dijo, bueno, porque yo quiero que cuando me muera, quiero ir a este lugar. No me quiero ir a un panteón, no me quiero ir a algo oscuro ni feo, sino quiero que haya luz donde yo estoy. Y todos votaron en su salón para que ella ganara y cumplió con la regla de tener que disfrazar o decorar el lugar, y de todos modos ganó. Entonces, creo que siempre hay oportunidad de darle la vuelta, ¿no? a lo que hay que hacer en tanto a estos temas se refiere. Siempre se puede buscar el pretexto, siempre se puede, no nada más decir no, a lo mejor podemos participar, pero dándole la vuelta para que la participación se torne en algo que nos ayude a brillar nuestras fe y nuestras convicciones. Sí, no recuerdo ese testimonio, no lo recordaba, pero sí, ya lo recordé. Realmente fue una forma muy ingeniosa. Claro, tenía que ver con adornar un lugar o decorar un lugar, y lo hizo refiriéndose al cielo. Y ella habló del cielo, al lugar donde ella se quiere ir, y obviamente pues a todos los motivó. Yo también me quiero ir ahí, ¿no? Un lugar oscuro de demonios y de... porque regularmente se asocia el Halloween con la parte oscura de la muerte, ¿no? El lugar de los demonios, del infierno, etcétera. Pero, bueno, esta chica lo hizo de una manera ingeniosa presentando, bueno, ¿qué hay después de la muerte cuando estás en Cristo? Y eso le hizo ganar ese lugar. Así que, bueno, pues es una forma de compartir la fe y de hablar de la vida eterna. Exacto, muy bien. Bueno, saludos a Merari, también saludos a Natalia Sitle, a Miguel Hernández, a Juanita Mora, que dice, yo también vendo flores y solo voy a venderlas al panteón por esta tradición que no es agradable. Yo ahora soy cristiana y sé que los muertos tienen un destino. Bueno, pero no veo ninguna pregunta, solo un comentario. ¿Tienes algo que decirle a Juanita? Bueno, de hecho, este año van a estar cerrados los panteones, Juanita, así es que no vayas a meterte en el negocio de las flores, no vayas a invertir en ello, porque obviamente tendrías una pérdida muy grande. Entiendo que todos los floreros de México o la gente que se dedica al negocio de las flores en estas fechas vende demasiado, pero se ha anunciado con bastante anticipación que los panteones van a estar cerrados, así es que si alguien se dedica al negocio de las flores, por favor no vaya a mal invertir su dinero, porque entonces puede tener una pérdida muy, muy fuerte. Bueno, muy bien. Raquel de la Colina, ella es de las que hace tarea mientras ve el programa, te mandamos un saludo. Saludos a Raquel. Edrey Espitia, bueno, aquí no podía faltar. Las preguntas tapan la pantalla. Siempre nos tapan todos, pero dice, perdón porque no me conecté por 2 semanas, pero he comprendido que uno mismo también tiene que tener un autoaprendizaje e investigar por sí mismo con la Biblia, al menos que se requiera una consulta donde uno se le haga difícil de entender. Y ahora mis preguntas son, ¿es correcto que un cristiano sienta coraje por la injusticia reinante en el mundo? Algunos dicen que el anticristo ya nació. ¿Cuáles son las señales o profecías señalan referente al, y no está completo, imagino que acaba de decir, del nacimiento? Entonces, vamos a resumirlas. ¿Es correcto que un cristiano sienta coraje por la injusticia que hay en este mundo? Y si el anticristo ya nació. Esas son las preguntas de Edrey. Bueno, a ver. Voy a pedirte, Joe, que nos ayudes poniendo Efesios 4:26. En realidad hay que entender algo, Edgey, y esto también para todos nuestros amigos, las emociones o los sentimientos que llegamos a experimentar son parte de nuestra naturaleza, no tienen absolutamente nada de malo. El problema es no el sentir enojo o coraje, sino el hecho de que el enojo o coraje nos lleven a pecar. Es decir, uno se puede enojar porque uno ve una injusticia. El problema es que tú quieras pagar esa injusticia haciéndole daño a la persona que fue injusta. Eso sí te llevaría entonces al pecado. Sentir el enojo, sentir el coraje, sentir la ira, no tiene nada de malo. ¿Qué dice Efesios 4:26? Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. A ver cómo lo dice la TLA, pon tu comparación de versiones, a ver qué otras opciones. Aquí nos dice que no permitamos que el enojo nos controle. Hay otras versiones que a lo mejor pueden variar un poquito, pero es interesante ver. Y lo importante es ver si el coraje te controla y te lleva a hacer algo indebido, bueno, pues ya caíste en el pecado. Puede ser que tú sientas algo en tu corazón, que te hierve la sangre y eso te mueve a actuar. Qué bueno, pero que actúes con justicia sin caer en el pecado. A ver. La 60 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La NBI dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y la TLA dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Ok. Es interesante porque el Señor puso en nosotros, en los seres humanos, la capacidad de experimentar tristeza, alegría, risa, enojo, decepción. Son sentimientos que experimentamos los seres humanos y que son parte de la creación que Dios nos regaló. Es decir, no somos computadoras que somos insensibles, ¿no? Sentimos. La cuestión es no permitas que eso te controle y te lleve a actuar en pecado. Insultando, gritando, golpeando, llenándote de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que dejar también que pase. Y bueno, es parte de nuestra naturaleza lo que tenemos que aprender a dominar, a controlar. Y evidentemente, mientras tú eres el Señor que domina sobre tus sentimientos, no hay nada de malo en ello. Un saludo, Edgey. Bueno, del anticristo, bueno, pues es que eso es mucho de interpretación. En realidad, muchos pueden pensar que ya nació el anticristo, pero Edgey, lo dijimos mucho, sobre todo al principio de estos programas que empezamos a tener de diálogos con el pastor, porque te acuerdas yo que mucha gente nos preguntaba si con la pandemia ya había empezado el fin del mundo, que qué tal si ya estaba aquí el anticristo, etcétera, etcétera. Y poníamos en su momento el ejemplo que seguramente cuando, bueno, no seguramente, así quedó registrado que muchas iglesias y muchos profetas y muchos ministerios en la década de los 30s, 40s, cuando empezó a manifestarse el movimiento nazi y el movimiento fascista, y sobre todo que viene una persecución contra el pueblo judío, muchos juraron, aseguraron, dijeron que Dios les había revelado que Adolfo Hitler era el anticristo. Y mira, Adolfo Hitler o se suicidó o lo mataron o se murió de viejito, yo no sé. La cuestión es que él ya no vive y el mundo siguió. Entonces no podemos dejarnos guiar solamente por circunstancias. Habrá momentos en que nos va a quedar muy claro que el anticristo es y está, pero por el momento, ahorita sería muy aventurado decir, sí, sí, ya nació y está aquí, porque eso sería quizás más irresponsable de nuestra parte que simplemente estar atento a lo que Dios nos está enseñando. Así que te mando un saludo, mi querido Edgey, y a toda tu familia. Por acá, Berna Ingenio también nos manda saludos. Muchas gracias, Berna, Libre Adicciones, que por ahí debe estar María Ronte. Magali, gracias por este programa, que no me lo pierdo. Qué bueno que no te lo pierdes, Magali. Gracias. Sara, que también hace la tarea mientras el programa está en vivo. Leticia Rangel, yo soy Elisheva, de 12 años, de San Juan del Río, Querétaro. Ah, ya nos había escrito alguna vez. Muchas gracias por la predicación de los dinosaurios, me gustó mucho, muchísimo. Dios les ama. Qué bueno que te gustó. Gracias, Eli. Acá está el pastor Jan, desde Culiacán. Le mandamos muchos saludos, pastor. Mauricio Rocha Cortés. Juanita dice, por testimonio, ya no iré a venderlas, ya no quiero ser de tropiezo, piedra de tropiezo. Bueno, pues qué bueno, Juanita, que tomas esa decisión. Raquel Montes nos pregunta, uno, si decidiera no tener hijos sino adoptarlos, ¿está bien? Dos, ¿qué pasará con los animales en el fin del mundo? ¿Hay un cielo o algo así para ellos? Esta última pregunta sí la contestamos en el último punto el domingo. Te recomendamos, Raquel, que vayas y busques el último punto el domingo. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Pero las otras dos preguntas, más bien la otra, acerca de los hijos, si decido no tener hijos naturales o propios, por así decirlo, pero adoptar, ¿está bien o está mal? ¿Qué podemos aprender de esto? Gracias, gracias. Bueno, Raquel, antes de responderle a Raquel, le devuelvo el saludo a Yahan de Culiacán. Yahan lo conocí muy, muy jovencito en la colonia Morelos o el famoso barrio de Tepito. Así que un saludo. Ahora fíjate, él conoció al Señor en aquel entonces. Me da mucho gusto que él ahora está pastoreando allá en Culiacán. Y bueno, te mando un abrazo, Yahan. Y para Raquel, bueno, realmente la decisión de no querer tener hijos es una decisión muy fuerte. Sería tanto como renunciar a un privilegio que Dios te da. Acuérdate que los hijos son una herencia de parte de Dios. Ahora, esto es un problema que tenemos que, o no un problema, un asunto que tenemos que resolver y platicar antes de que se vuelva un problema. Cuando Dios le niega a una pareja la posibilidad de tener un hijo porque el cuerpo de él o de ella, cualquiera de los dos, es estéril, bien porque él no tiene la producción suficiente de espermas para poder fecundarla a ella, o bien porque ella no tiene la ovulación correcta, cualquiera que sea la causa. Bueno, la adopción, desde luego que es una opción que también tenemos para poder hacer hijos e injertar en la familia y que ese hijo haya nacido del corazón, porque así fue lo que el Señor determinó para una pareja por su situación biológica. Pero si la pareja, él y ella, son fértiles y deciden simplemente no tener hijos, es renunciar a una bendición, es renunciar a la herencia que Dios tiene para ustedes de manera natural. Y yo quiero decirte, tampoco es tan negado el que una pareja que tenga hijos biológicos pueda tener también hijos adoptados. Desde luego que se puede hacer una combinación de ambas cosas sin que tengas que renunciar a la bendición. Y creo yo que también es un tema delicado a nivel de pareja. Yo he conocido a lo largo de mi vida ministerial muchos casos en donde la pareja, él y ella, decidieron casarse y no tener hijos. Y a lo mejor la parte romántica, humanista, de decir nosotros no vamos a tener hijos, se oye bonita, como si fuera algo sacrificial. Me sacrifico o nos sacrificamos para no tener hijos propios porque vamos a adoptar, porque hay muchos niños que sufren en el mundo. Desgraciadamente, Raquel, no he conocido una sola de esas historias que haya terminado con éxito. Tarde o temprano falló. Y regularmente el varón en algún momento dado se fue a buscar un hijo por otro lado o pasó algo con los dos. Y yo recomiendo, no renuncien a un derecho que Dios les ha dado. No renuncien a esa bendición. Sé que hay muchos niños que sufren. Sé que hay muchos niños que tenemos que luchar por la adopción. Por eso Casa Asistencia está metido en esa situación. Pero no, por favor, no tomen una decisión a la ligera. No es que sea pecado, no. Pero a veces no consideramos las consecuencias que eso puede tener primero en la propia pareja. Que tarde o temprano algo se esconde. Es, digamos que también algo natural el querer tener un hijo propio. Y cuando se sabe que se puede tener, pero que por decisión no se tiene, inconscientemente se llega a acusar a la pareja. Y ella piensa, él es un hombre tan egoísta que me privó el derecho de ser madre. O él llega a pensar, ella es una mujer tan egoísta que me privó el derecho de ser padre. Y eso muchas veces termina mal. Te repito, no he conocido un solo caso en el que hayan decidido de esa manera y hayan terminado bien. Casi todos han terminado mal y de una manera trágica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la relación de la propia pareja. Incluso los que llegaron a adoptar terminaron mal. Yo soy de la idea de adopción, sí, y tengo muchos amigos y muy buenos amigos que han adoptado, o bien porque ya tenían hijos propios y decidieron adoptar a alguien más, o bien porque por X o Z circunstancias biológicas no pudieron tener hijos propios, pero tuvieron la bendición de adoptar. Pero vamos, cuando la pareja renuncia y se quita a sí misma el derecho, es donde yo veo que las cosas no han funcionado de una manera correcta. Así que, Raquel, antes de tomar una decisión, platica con tu esposo para tomar la decisión correcta. Y oramos, obviamente, para que Dios les dé la dirección específica. Que Dios te bendiga. Listo. Bueno, saludos a Raquel también. Miriam Valenzuela también nos manda saludos. Y Blanca Sánchez dice, pastor, sé que no es grato a Dios que haya relaciones en personas del mismo sexo. Mi hija se encuentra en esa situación y sabe que no es para mí y mi familia algo que aceptemos. Es muy sentimental, es buena hija y no sé de qué manera hacerle entender que no me gusta que venga a casa con la pareja. Se supone que las dos son salvas, pero no quieren alejarse una de la otra. ¿Qué puedes recomendarle a Blanca? Bueno, si tu hija ha decidido reconocer a Cristo, lo que tienes que hacer, Blanca, es orar de una manera especial por ella. Evidentemente, si Satanás te quiere robar a tu hija, tú no puedes ahora entregársela y correrla de tu casa, porque finalmente es tu hija y a ti lo que te tiene que interesar por sobre todas las cosas es la salvación de ella. Y obviamente, pues hay reglas en la casa. No sé qué edad tendrá tu hija. Supongo que ya es una chica de edad adulta, pero tú tienes que, obviamente, mantenerte firme, hacerle ver que tú la amas a ella a pesar de todo, aunque no aceptes la situación en la que ella está viviendo. Ahora, lo importante es lo que dice también 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Y te voy a pedir, Joe, que pongas del versículo 3 al versículo 6. Este versículo o este grupo de versículos te van a ayudar a interceder de una manera efectiva. Y Dios hará la obra. Ahorita que yo ponga el pasaje, lo leemos y comentamos rápidamente cada uno de los versículos para que a ti y a toda la gente que está viendo esta transmisión, pues le pueda quedar claro cómo orar cuando estamos enfrentando una situación que literalmente se escapa de nuestras manos. Y obviamente ya no vas a caer en el punto de querer actuar carnalmente, de entregar a tu hija a Satanás. No, ahora es tiempo de recuperarla. Hay un mensaje que tuvimos en la convocación de hace como 2 o 3 años que se trató de la familia, y en ese mensaje compartió el pastor Miguel Ortigosa sobre cómo recuperar a los hijos cuando se han perdido. Fue un mensaje extraordinario y él da un testimonio increíble, y yo creo que en el poder de la oración tú vas a hacer que tu hija venga a ti como el hijo pródigo lo hizo, y que pueda venir y pedirle perdón a Dios y cambiar su actitud. He visto cambios, sí, he visto papás que han recibido respuestas de una manera extraordinaria. Así que, si quieres ponerlo yo. ¿Este es 2 Corintios 10, del 3 al 10? Sí, del 3 al 6. Del 3 al 6. Del 3 al 6. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Ok, no quites el pasaje, déjalo ahí, por favor. Uno, te dice que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. La Reina Valera habla de que aunque somos en la carne o andamos en la carne, no luchamos en la carne. Es decir, carnalmente sería correrla, insultarla, gritarle, pelearte, etcétera, etcétera. Y dice Pablo aquí, no vamos a actuar con esas características. La gente te va a decir, eres muy tonta, ¿por qué no actúas y córrela? Yo en tu lugar ya le hubiera dicho y hecho. Pero fíjate lo que dice, no actúes como actúa toda la gente, porque esta es una guerra espiritual. A lo mejor ella está actuando en rebeldía, a lo mejor está actuando confundida, a lo mejor está actuando bajo la influencia de algún espíritu inmundo, pero si tú actúas carnalmente, vas a terminar por empujarla del lado del mal en lugar de ganarla para el Señor. Entonces dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cuáles son las armas poderosas? El ayuno, la oración y la palabra. Así que tú tienes que orar, interceder, ayunar, y obviamente declarar la palabra sobre tu hija. Dice que usamos esas palabras, no las del mundo, para derribar fortalezas. Esas fortalezas son las fortalezas espirituales que se han apropiado de su mente. Por eso es que ella piensa que está bien, por eso su razonamiento humano la lleva a pensar que no tiene nada de malo. Pero son fortalezas, y esas fortalezas se derriban en oración. Y luego dice, y para destruir argumentos falsos. Ella va a tener muchos argumentos para defender su posición, pero tú no vas a intentar derribar esos argumentos dándole argumentos humanos, porque vas a caer en un pleito. Pero en oración y en ayuno tú puedes derribar esos argumentos, y esos argumentos se van a desmoronar. Y posiblemente ella va a entrar en razón, no por ti, no por lo que tú le digas. Tal vez va a entrar en razón porque leyendo la Biblia Dios le hable, o porque Dios le haga entender de una o de otra manera, a lo mejor leyendo un libro, una revista, escuchando a alguien. Yo no sé, pero Dios va a destruir los argumentos. O a lo mejor un día va a tener un sueño. Dios actúa de maneras que nosotros no podemos explicar. Por eso es tan importante mantenerse firme. Después destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Quiere decir que en la oración tú tienes que orar para que toda vanidad, orgullo que pueda despertarse en ella y hacerse sentir bien a pesar de estar viviendo en pecado. Dios tiene muchas formas y muchas técnicas de humillarnos y de hacernos ver nuestra suerte cuando estamos lejos de Él. Así que aquí tú no vas a orar Señor, bendícela, protégela. No. Tú vas a orar, Señor, trata con ella para que sean destruidos los argumentos, su arrogancia, su pecado, etcétera, etcétera. Y luego dice, capturamos los pensamientos rebeldes y estamos y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ora para que sus pensamientos, así como ella ha conocido a Cristo, sus pensamientos sean llevados a obedecer. Y finalmente dice el versículo 6, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. Y aquí va en concordancia lo que te decía hace un momento. No vas a orar para que Dios la bendiga, vas a orar para que Dios la traiga a salvación. Porque cuando tú actúes de esa manera, Dios se encargará de traerla y de tratarla de tal manera que ella va a venir arrepentida. Así que eso puede implicar algún tipo de castigo de parte de Dios. Y no te dé miedo, no pienses que Dios la puede destruir. No, Dios no destruye a nadie. Dios simplemente la va a hacer venir al arrepentimiento y va a hacer que ella vuelva a ti. Pero para eso tú le tienes que dar al Señor toda la autoridad sobre ella y decirle, Señor, trátala y tú eres el que ha de cumplir con sus propósitos para con ella. Así que yo te recomiendo que tú ores de esa manera. Te mando un saludo, Blanca. Saludos a Blanca. Bueno, vamos a darnos velocidad porque ya llevamos 45 minutos y apenas vamos con las preguntas que llegaron a las al minuto 40. Entonces, empezamos a la media. Vamos con los siguientes comentarios. Aquí está Maru Alzúa que dice, agradezco mucho el apoyo que me dieron cuando falleció mi hermana Marta. Bueno, pues gracias a Dios, más bien. Gracias a Dios. Diana Anaya dice, hemos tenido un problema de depositar el diezmo en Oxxo, he acudido a varios y me comentan que la tarjeta está saturada y que no puedo hacer el depósito. Sí, ya estamos trabajando en eso. Y ahí también le pedimos a Harim que revise lo de la tarjeta. Ese es un problema recurrente que tenemos con la cuenta de Oxxo y hoy que día es 27. Esto va a durar, pero ya nos ha pasado en meses anteriores, hasta el día 31. Así que, Diana, el 1 de noviembre se reseteó y ya puedes otra vez ir al Oxxo. Pero es que eso no depende de nosotros. No sé qué sistema lleve el Oxxo y cada fin de mes nos sucede lo mismo hasta que llegamos al 31, se resetea y el día primero volvemos a empezar de cero. Por favor, ten paciencia, Dianita, y gracias. Y te mandamos un abrazo. Se reinicia solito, ¿no? Uh-huh. Sandra nos manda saludos, muchas gracias. Lucy también, Luis, Ana Anisán. Juanita Mora también, bueno, acerca de lo de las flores. Qué bueno, felicidades que tomes la decisión, Juanita. Dios te va a recompensar por ello. No tengas miedo de perder ventas esos días, Dios te va a multiplicar por otro lado. Exacto. Así lo creemos. Hay un testimonio de una hermana que hacía flores y no me acuerdo el nombre de la congregación, tal vez tú te acuerdes, Joe, que decidió darle a su congregación el mejor arreglo floral. Y por alguna circunstancia, el organizador o la organizadora del Super Bowl, cuando vio ese arreglo floral, le gustó tanto que la decidió contratar para el Super Bowl y para los arreglos florales que usan en el fútbol americano en Estados Unidos y obviamente eso catapultó su negocio a un nivel que ella nunca se hubiera imaginado. O sea, Dios tiene manera de recompensar grande. ¿Tú te acuerdas de ese testimonio? Sí, sí me acuerdo. No me acuerdo tampoco el nombre de la historia y estoy casi seguro de la iglesia la que fue, que sí, creo que la hermana está pasando por un negocio, está pasando por un momento plano o en bajada en su negocio y dijo, bueno, no importa, voy a ser fiel con Dios y a lo mejor no tengo para dar diezmo monetario, pero sí voy a darle un diezmo en en monedas o algo así, en flores, perdón. Y hizo una ofrenda de flores para la iglesia, para Dios. Y resultó que alguien que iba pasando por ahí vio las flores y dijo, esas flores me gustan, lo que estoy buscando, y la contrató para un evento así espectacular y vendió lo que nunca había vendido. Y desde ese entonces Dios ha sido muy fiel también con ella. Es una muy buena historia. Acá también está Abraham Martínez que dice, saludos pastor, pregunta, ¿quién a su parecer tenía más fe, Elías o Eliseo? Buena pregunta de Abraham. No, yo creo que eran iguales, o sea, porque acuérdate que Eliseo fue un discípulo de Elías que le logró aprender de una manera extraordinaria. Y Eliseo fue tan listo que cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Elías sabía que se iba a ir con el Señor ya se lo había comunicado. Pero Eliseo fue tan listo que le dijo, pues una doble porción del espíritu que hay en ti. Eso a nadie quizás se le hubiera ocurrido, pero Eliseo lo recibió. Y digo, Elías no murió, él simplemente caminó con Dios. Pero Eliseo recibió un poder tan extraordinario de parte de Dios que dice la Biblia que incluso cuando ya había muerto y sepultaron sus huesos, un día que llevaban a sepultar a alguna persona y cuando sus huesos tocan los huesos de Eliseo, esa persona resucitó. O sea, eso te habla del poder del Espíritu de Dios que había en Eliseo. Pero obviamente no sería difícil establecer un tipo de comparación. Sí, en algunos casos hay el doble de milagros que hace Eliseo, pero yo creo que porque él justamente pidió tener la doble porción del espíritu que había en Elías. Pero Elías es un hombre que llevó al arrepentimiento al pueblo de Israel en un momento de crisis. Él sí vio la crisis de Israel como un punto de oportunidad para que todo el pueblo se arrepintiera. Así que tanto es importante uno como el otro. Elías es un referente para entender a Juan el Bautista. Elías es un referente a lo largo de la Biblia. Ninguno de los dos escribió jamás un libro, pero tanto Primera de Reyes como Segundo de Reyes le dedican un gran segmento a ellos. Así que son dos personajes dignos de estudiarse y dos personajes dignos de imitar en muchos sentidos de nuestra vida. Excelente pregunta, pero sí, yo me vería imposibilitado, Abraham, de decirte si Elías o Eliseo tuvieron más fe el uno que el otro. Te mando un abrazo. Listo, ahí está. Acá tenemos a Vieri, de 23 años, y dice mi pregunta. Hola, Vieri, de 23 años. ¿Por qué en Proverbios 27:14 menciona que un saludo alegre y en voz alta por la mañana será considerado una maldición? A ver, vamos a Proverbios 27:14. Vamos a verlo en diferentes versiones, Joe, para ver cómo lo dicen. A ver. Acá está. A ver, vamos a ver. La NTV dice, un saludo alegre y en voz alta temprano en la mañana será considerado una maldición. En la 60 dice, el que bendice a su amigo en voz alta madrugando de mañana, por maldición le será contada, le contará. La NBI dice, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. Aquí creo que está un poquito más claro. Y la Dios habla hoy, dice, saludar al amigo a gritos y de madrugada es para él lo mismo que insultar. Yo creo que sí, yo creo que la NBI y la Dios habla hoy nos dan las mejores traducciones porque nos permiten entender mejor que efectivamente una persona puede querer mucho a otra, pero hay momentos en los que uno puede ser imprudente. Imagínate, Vieri, que a las 5 de la mañana pasa yo afuera de tu casa, te empieza a gritar y a lo mejor en ese momento tú estás en el quinto sueño y lo que vas a tener ganas no es de salir a darle un abrazo, sino decirle ya cállate y vete de aquí. Porque efectivamente, a los seres humanos hay momentos en los que no, nos gusta descansar. Y aquí yo quiero aprovechar, hay gente que le gusta hablar por teléfono de madrugada. Cuando suena tu teléfono en la madrugada, tal vez te imaginas lo peor, te imaginas que te van a dar una mala noticia, que se murió alguien, que alguien tuvo un accidente fatal. No sé, regularmente cuando alguien te marca de madrugada, te pone de mal, te pone en alerta, te pone en una posición en la que pues no te, tal vez no te agrade, no te guste el recibir ese llamado. Por eso es que lo compara así. Puede ser un buen saludo, puede ser muy bien intencionado, puede ser de un amigo, pero al final de cuentas, ahora hay que tomar en cuenta que algo, Vieri y amigos todos, no es que Dios te maldiga. En realidad, lo que aquí se refiere es el amigo es el que se va a enojar a tal grado que a lo mejor en lugar de responderte el saludo te va a terminar maldiciendo. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque a lo mejor la gente va a terminar enojada contigo. Es como gente que de repente te habla de madrugada y tú contestas y te pregunta, perdón, te desperté. Y pues dices, oye, si son las 3 de la mañana, evidentemente que sí me despertaste. Eventualmente a lo mejor el Señor me puede levantar para orar, pero no es siempre. Y sería un mentiroso si te dijera, no, yo aquí estaba esperando a ver quién me llama para ver por quién intercedo. No, porque de noche todos dormimos. Así que es una buena pregunta, pero sí debe de quedar claro, no es que Dios te maldiga, ni que Dios considere una maldición, sino es la respuesta que vas a recibir del amigo ante el hecho de que tal vez fuiste imprudente. Así que te mando un saludo, Vieri, y a ti y a toda tu casa. No hay más que Vieri, es el club de esos de que se levantan a las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. Bueno. Él sí es de los que despierta a los demás a gritos, fíjate. Ya no lo hagas, Vieri, duérmete a las 8. Bueno, saludos a Vieri. También a Lupita Zamora, a Erika Nava, a Oscar Espinosa, que dice, ¿qué debo hacer cuando alguien me pide dinero en la calle porque vende sus dulcecitos, pero no quiero comprar? Y le digo que Dios te bendiga, que vendas todo pronto. Y él me contestó, así me dicen todos, yo no vivo de la bendición, me contestó. ¿Le tengo que dar dinero a todo el que me pida? No, bueno, Jesús dice que a todo el que te pida le des, no necesariamente dinero. Yo te recomiendo, Oscar, que a lo mejor traigas un paquete con galletitas, con dulcecitos, con algo. No tanto golosinas, sino a lo mejor cosas pueden ser barras nutrimentales de esas que venden, que tienen un alto contenido de nutrientes, pueden ser barras de avena, etcétera. Y a lo mejor tener algunas. Y cuando alguien se acerca contigo, le puedas entregar una de ellas. Incluso a lo mejor hasta puedes traer contigo folletitos que hable de Dios y le des la barrita junto con el folletito. Y así, pues, lo bendices y por curiosidad la gente lo lea. A lo mejor llega a conocer a Jesucristo. Si la gente tiene hambre, pues le puedes comprar de comer. A lo mejor en ocasiones puedes ir a algún lugar y te compras un helado y se te acerca un niño y te pide que le compres. Bueno, en lugar de que le compres y le des dinero, pues invítale el helado. Si te estás comiendo unos tacos y pasa una persona y te pide dinero, pues invítale unos tacos igual que tú, etcétera. Hay muchas maneras en que tú puedes bendecir a una persona. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente la gente necesita la ayuda o no. También ha ocurrido que a veces estamos comiendo unos taquitos ahí parados en algún lugar y de repente llega alguien y te dice, ¿me das una moneda? ¿Quieres unos tacos? No quiero tacos, quiero moneda. Ah, bueno, porque a lo mejor se debería comprar tiner, cemento, etcétera, para ahogarse. Para eso no te ayudo. Si tienes hambre, ven, pide lo que quieras, yo te invito. Pero También ahí tú tienes que ser sabio en la manera en que vas a ayudar a la gente. Jesús dice que todo que te pida, dale, y te vas a dar en ese sentido. También el Espíritu Santo a través de Pablo dice que a los flojos no hay que ayudarlos, porque el flojo quiere comer, pero no quiere trabajar. Entonces hay que entrar en ese equilibrio, cómo ayudar sin dar dinero. Espero que eso te ayude, Oscar, a ti y a toda la gente que nos está viendo. Te mando un abrazo. Ahorita me acordé yo también con lo de los saludos de madrugada, los que te hablan a las 6 de la mañana de las tarjetas de crédito para ofrecerte una tarjeta de crédito, ¿no? A veces, ¿qué horas son estas para hablar? Decir que tengo un crédito preaprobado. Yeah. Por ejemplo, ahí sí te da, no te pones feliz de que tienes una tarjeta preaprobada, al contrario, te enojas, ¿no? A esos Dios sí los maldice, ¿no? Los que te llaman tarjeta de crédito. Bueno, acá Estrellita Cegueda, déjame hago esto más grande, dice, saludos desde Filadelfia, Estados Unidos. Ay, saludos a Filadelfia, gracias. Estados Unidos americanos, ahí sería más bien la Unión Europea, pero sí, Estados Unidos, Filadelfia. Tengo una pregunta sobre los cumpleaños, si estos se festejaban o quiénes eran los que festejaban. No nos da el contexto, pero suponemos que pregunta acerca de la Biblia, tal vez, no sé. Bueno, mira, no lo puedes satanizar. La Biblia no lo prohíbe, no prohíbe que se celebren los cumpleaños. Sí, hay referencias bíblicas, por ejemplo, de que Herodes estaba festejando su cumpleaños cuando mandó matar a Juan el Bautista, o habla de situaciones así, pero en realidad tampoco Dios prohíbe, no hay un mandamiento que diga está prohibido celebrar tu cumpleaños. No, la Biblia también nos enseña que hay banquetes para festejar algo, alguna situación. Acuérdate que, por ejemplo, la Pascua, de alguna manera es celebrar un acontecimiento año con año, a partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, en tiempos bíblicos también es importante entender esto. Quizás la gente no tenía tan claro una fecha definida como la tenemos nosotros. El otro día, ¿te acuerdas yo que nos preguntaron aportaciones de Jesucristo al mundo? Bueno, una de las aportaciones que Jesucristo trajo al mundo es que a partir de su nacimiento tenemos un calendario. Quizás un calendario elaborado por un papa que fue el Papa Gregorio y que por eso lo conocemos como el calendario gregoriano. Pero amén de quien lo haya elaborado, eso no importa. Tú y yo hoy tenemos una fecha y esa fecha indica que, por ejemplo, hoy es el día 27 de octubre del año 2020. ¿Por qué es esa fecha? A partir de Jesucristo. Y entonces, todos los niños que hoy nacieron sabrán que nacieron en esta fecha. Y hoy mucha gente cumplió años porque sabe que nació un 27 de octubre de algún año. Antes de Cristo no había esa referencia. Y sí, se manejaban los días, pero acuérdate que también dependían de la luna y dependían de los ciclos lunares, y entonces la gente no estaba tan familiarizada, y por eso en el libro de Reyes encuentras que en el tercer año del reinado de fulano nació esta persona, y esta persona vivió tantos años, y después comenzó a reinar otro rey, y a partir de ese año comenzamos a contar cuántos años transcurrieron, y la gente no tenía una conciencia tan plena de una fecha definida. Además, ahí hoy en día contabilizamos que eran años antes de Cristo, pero ellos no sabían cuántos años faltaba para que viniera Cristo. Hoy tú y yo decimos, ah, eso sucedió 100 años antes de Cristo, o 333 años de Cristo, o 1000 años antes de Cristo. Ellos no tenían esa referencia. Así que muy probablemente es una de las causas por las que en la Biblia no se menciona que hayan celebrado cumpleaños. Quizás los que nos menciona que celebraban algunas fiestas eran los hijos de Job, pero no menciona como que hayan hecho algo malo. No, pues simplemente eran jóvenes que se reunían y celebraban, o los hijos de David de repente se reunían como hermanos a celebrar algo. Pero no, la Biblia no nos dice que tenga algo de malo, como ninguna celebración tiene algo de malo. A veces el problema no es la celebración en sí, sino lo que nosotros hacemos en una celebración. Hay gente que aprovecha a festejar a la mamá para emborracharse, hay gente que aprovecha el cumpleaños para emborracharse, hay gente que aprovecha una boda para emborracharse, hay gente que aprovecha la comida familiar para emborracharse. Entonces, el problema no es lo que hagas o lo que celebres, mejor dicho, el problema es la actitud del corazón hacia determinadas situaciones. Así que, si tú quieres celebrar tu cumpleaños o el de algún ser amado, hazlo con toda libertad, dándole gracias a Dios y cuidando que todo lo que suceda sea para edificación de todos. ¿Tu audio? Perdón, perdón. Es que aquí me apagaron las luces. Bueno, por acá nos dice Magali Vázquez, a propósito de Halloween, hoy en la clase de mi hijo André de 4 años comentaban de su actividad que harían, que harán como colegio. Y él respondió, yo no me disfrazo porque eso no le agrada a Dios. Me sentí muy orgullosa porque fue muy espontáneo. Bueno, pues bueno, justamente gracias, André, pues tiene ya los valores, ¿no? Y qué bueno que has sabido inculcárselos desde chiquito. Cuando crezca no será problema para él hablar de lo que él siente en su corazón. Por acá Adriana Sastre nos dice, también el servicio social que está haciendo mi hija, le pidieron como requisito el disfrazarse. Ella hizo un disfraz de botella de Coca-Cola. Qué bueno que se disfrazó de Coca-Cola. Me encanta, está bueno. Y Dasha, no podía faltar Dasha hoy, dice, quiero saber si no comer carne con sangre se refiere a la cocción de la carne. Gracias y bendiciones a todos. No sé, todas las personas que nos están viendo, y existen diferentes cocciones. Está el término medio, a punto, 3/4, bien cocido, término azul, el inglés. Sí, la Biblia, cuando se refiere al no comer a sangre, también afecta el hecho del término de cocción de la sangre, o no necesariamente. No necesariamente, porque más bien la sangre, bueno, se va consumiendo. Lo que se refiere es no ingerir la sangre como tal, sino el hecho de que no separes la sangre para comértela. Desde luego que en muchos lugares, por ejemplo, ya en el rastro mismo, al momento en que sacrifican a los animalitos, pues ya derramaron la sangre, pero eso es parte a veces, o se le extraen para hacer la moronga o para prepararla de alguna manera. Y regularmente cuando tú estás preparando, viene en una cacerola, en una olla, y estás cociendo tu carne, o bien si la pones al fuego, en una parrilla, al carbón, en un sartén o como te guste más, pues obviamente ahí se va a ir consumiendo la parte líquida que haya quedado dentro de los tejidos, pero eso es parte inherente del mismo tejido y obviamente se va a ir consumiendo, y es ahí donde entran los gustos. Pero simplemente cerciórate de no consumir la sangre. El resto, al momento de irse preparando, que sería imposible que le retiraras al 100% la sangre a un trozo de carne, sino que eso se va a consumir solo en la cocción o en el momento mismo en que se hace o se fría o la preparación que decidan darle. Un saludo para Dasha y para tu hermanito Tiago y toda tu familia. Que bueno, también muchos expertos en carne dicen que a veces el juguito rojo que le sale a la carne no es sangre, sino es justamente jugo de la misma carne. Entonces, regularmente la res, cuando pues, se están cortando, ahí es cuando tiene un proceso de que se desangra, y después la cocción es simplemente, porque son jugos, ¿no? No es propiamente sangre, pero bueno. El trozo de carne está seco y cuando lo empiezas a asar, regularmente es que empieza a brotar su humedad. Sí, el jugo, pues es carne, no es machaca o no es carne seca, ¿no? Uh-huh. Pero son jugos, Dasha, entonces no te preocupes tanto por eso. Son jugos, no es tanto sangre. Bueno, ahora sí ya estamos sobre tiempo y ya todavía hay bastantes preguntas. Eso es bueno. Acá está. Uh-huh. Sí, siguen activos. La semana pasada tuve que tomar la decisión de dormir a mi perrita y en la veterinaria me dieron sus cenizas. ¿Es correcto que las tenga? Me sentí al principio muy mal porque ella ya levantaba, ya no se levantaba más bien, ya no comía, ya estaba deteriorándose mucho su vida, yo no quería dormirla, oré a Dios para que me diera sabiduría, ya no había más que hacer porque ella estaba llena de tumores y el domingo quedó más tranquila mi alma. Bueno. Sí, bueno, en esos casos, pues ya la dormiste, yo te sugiero que las cenizas pues las sepultes en algún lugar para que no las tengas contigo en tu casa. Creo que también por higiene, es decir, que las sepultes en algún lugar, manténlas en la cajita y sepúltalas como se haría con cualquier otro ser vivo que muere. Y de esa manera, pues ya tu perrita ya no está contigo. Seguramente tendrás buenos recuerdos de tu perrita y tendrás algo bonito en tu corazón, pero por favor no lo mantengas, simplemente sepúltalo. ¿Tienes por ahí algún otro comentario que quieras que leamos? Hay bastantes, hay muchos que nos hacen falta. Nos mandan saludos desde Baja California. Bueno, está Jorge Gamboa, mira, Jorge Gamboa desde Baja California, Jorge y Gina. Hola, Jorge, el arquitectón. Bueno, pues. Nos dice que regalaba chics y más en estas fechas, el librito Vieri que dice que ya no nos escribirá tan temprano. Bueno, es como los que nos escriben de madrugada y no les respondemos. Bueno, déjame ver qué tiene que ver aquí. Bueno, es que son muchas preguntas que hay todavía pendientes. Y por acá había una que, pero mira, aquí está esta. Dice Fátima, si quiero tener hijos sin casarme por inseminación es pecado, o sea, sin pareja o esposo. Pues mejor ora por un esposo, Fátima, para que realmente haga las cosas en el orden correcto de Dios. Porque mira, también un derecho, y eso sí está en la Declaración de los Derechos de los Niños, es que el derecho del niño es tener papá y mamá. Y el hijo tiene que nacer dentro del seno de una familia. Incluso por eso, cuando se da en adopción, se busca que lo adopte un papá y una mamá, para cumplir no con el deseo personal de tener un niño. Y aquí hay algo interesante, Fátima. Quien es objeto de derecho, de recibir el derecho, es el niño, no el adulto. A veces uno puede decir, yo quiero tener un niño para que me alegre la vida, quiero tener un niño para que cuando yo sea viejo me cuide, quiero tener un niño para que sea mi compañía, quiero tener un niño para que mi matrimonio funcione mejor, quiero tener un niño, y a lo mejor podemos tener muchos argumentos para decir, y hablo de una pareja de hombre-mujer, ¿por qué tener un niño? Hoy el debate de los matrimonios igualitarios es pues que como no pueden tener hijos, ellos quieren tener el derecho a tener un hijo. Pero incluso personas solteras pueden decir, quiero tener un niño pues para que me haga compañía. Pero aquí el punto es, el niño es el que tiene el derecho inherente, que por el hecho de que fue concebido de un hombre y una mujer, el derecho a tener papá y el derecho a tener mamá. Ahora, evidentemente, por muchas circunstancias, en ocasiones no se da, pero no se dio desde el principio que se haya querido que ese niño no tuviera papá o mamá. Obviamente hay muchas circunstancias derivadas del propio pecado del ser humano por el que muchos niños no tienen al papá o a la mamá. Pero yo te recomiendo, Fátima, que tú ores para que Dios te mande a tu esposo y seguramente tendrás no uno, sino muchos hijos dentro de un orden, dentro de la familia, dentro de lo que Dios quiere para ti, lo que Dios diseñó. Creo que esa es la forma que tenemos que ver las cosas. ¿Cómo Dios diseña la vida para que nosotros podamos vivir bien desde que somos niños pequeños? Así que, Fátima, oraremos para que Dios te mande a ese varón y que tú puedas formar una familia en el orden perfecto de Dios. También por acá nos pide oración Atipul Gili. ¿Qué es el Lupita Gil, no? Lupita Gil. Dice, pido apoyo en oración porque mi hijo tiene síntomas de COVID y tiene su vuelo de España a México. Órale. Mañana. Queremos que llegue bien con Kesco a casa el jueves a las 5 a.m. de la mañana. Así que su salud se recupere para que pueda tomar su vuelo. Bueno. Bueno, sí, ahí recomiéndale que mejor se cuide y si tiene COVID, que mejor no vuele, porque justamente hoy me mandó yo un artículo del diario El País, cómo en un lugar se puede diseminar el contagio de una manera increíble y casi estoy seguro que si él viaja en ese vuelo así, pues evidentemente uno corre el riesgo de que no los dejen subir y dos, si lo dejan subir, que contagie a todos los pasajeros del avión. Sobre todo porque en un avión el aire acondicionado está circulando en toda la cabina y obviamente se va a hacer una multiplicación del virus que va a contagiar a todos. Pero vamos a orar por su sanidad para que, pues, él vuele seguro, pero vuele en sanidad. Y oramos, bueno, ¿no? Para terminar, ya son casi las 7 y entonces también... Y ya, oramos y nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que están escribiendo, siguen entrando comentarios. Muchas gracias. Perdón, no poder contestarlos todos. Esperamos el jueves poder seguir platicando junto con ustedes. Y la verdad es que nos gusta mucho poder platicar y pasar más de una hora dos veces a la semana con ustedes. Pues oramos, ¿no? Oramos y nos despedimos y nos vemos el jueves. Oramos. Bueno, Padre, gracias porque yo sé que tú tienes cuidado del hijo de Lupita, pero tienes cuidado también de todas las personas que nos han estado escribiendo alguna intención o han estado haciendo alguna pregunta. Oramos por cada uno de nuestros hermanos en cada una de las situaciones que se están presentando en sus vidas. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos. Declaro que tu Espíritu Santo es el que pone sanidad. También para aquellos que están anhelando tener un hijo, pues tú se los vas a dar, se los vas a conceder. Pero también oro, Dios, para que en donde sea necesario, tú levantes y hagas tu obra perfecta. De tal manera, Dios, que nada se escape de tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar de una manera extraordinaria y tú siempre te manifiestas de una manera poderosa. Yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta hora. Gracias, Señor, porque tu misericordia es la que nos sostiene. Declaramos bendición en cada persona. Gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los recordamos que también tenemos este viernes la velada de oración, ¿no? Y que pueden mandar su video. Sí, eso sí. Todavía tenemos algunos espacios para los videos. Acuérdense que es muy fácil. De aquí tengo los temas. Son 30 segundos. Un video de 30 segundos. Puedes orar por tus hijos, bueno, por los hijos en general, pero puedes orar por tus hijos, por el gobierno, y puede ser gobierno municipal, estatal, federal, puedes orar por sanidad, puedes orar por arrepentimiento de la gente que todavía no conoce a Jesucristo, puedes orar por los jóvenes, puedes orar por provisión, puedes orar por el matrimonio, o puedes orar por cualquier otra situación del mundo entero, cualquier cosa que te genere carga, preocupación, etcétera, etcétera. Así que un video de 30 segundos, solamente tienen que poner su video en posición horizontal para poder grabar, cuidar la fuente de luz, que no te quede a contraluz, que no salga la cara negrita, que se escuche bien, es decir, que hables con un buen volumen para que el video quede bien grabado. 30 segundos, no más que eso, y será suficiente. Y como tenemos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, hay tiempo para poder publicar los videos de cada uno de ustedes. Hay tiempo para todos, sí. Pues así esperamos que Toma medio minuto grabar un video, nos lo mandas por correo electrónico y punto. Ahí está listo para que lo pongamos. ¿Ok? Ahí está. Pues muy bien. Mándenlo, no me recuerdo el correo, pero pueden mandarlo a cualquiera de estos dos y nosotros lo reenviamos. Entonces, ahí están para que nos manden sus videos, 30 segundos, rapidito, orando por las diferentes cosas, o pueden mandar un video por cada cosa. Se los vamos a agradecer mucho. Pues ahora sí, nos vemos el próximo jueves, que Dios los bendiga y gracias.